la que no pueda, ni besarla la boca, al mirarla a los ojos, que sospeche que hay otra, que le arranque tu vida. Malacate 2000, un disco fuera de serie. Fuera de serie. A esa dama misteriosa. Nadie como tú, ojalá que no puedas, son algunos de los temas que pertenecen a lo nuevo de Malacate. No habrá nadie como tú. Pedilo así, Malacate 2000, en compactos y cassettes Magenta.